Efectivamente, Sofi, bueno, gracias por este espacio, por la intención de siempre también de difundir las propuestas y las actividades culturales que hay en nuestra comarca. Es el fin y el objetivo desde hace 13 años de la Agenda Cultural, sin duda alguna. Bueno, vieron la transversalidad que usamos también con el resto de los colegas, los medios de comunicación. Tratamos de que toda la información cultural sea repartida en la mayor cantidad de lugares posible. Por eso también tenía cierto valor y cierta importancia la impresión en papel, que siempre fue gratis desde la número 1 en adelante. Sobre el sostenimiento de las personas mayores que todavía van, la retiran, están acostumbradas a ir al kiosquito a llevársela y bueno, tenerse un material de lectura de lo que viene el fin de semana. Lamentablemente ya hace más de un año y pico que venimos viendo la situación como se viene para el ámbito cultural, para lo que es la parte de difusión, para lo que es el ámbito comercial y el sostenimiento publicitario de los medios de comunicación. No estamos exentos y nos vimos ante esa situación. Por suerte, con la Fundación Un Lugar en el Mundo detrás, hicimos una solicitud a la legislatura que nos estuvo acompañando en la impresión de la bitácora los últimos meses. Realmente agradecemos infinitamente ese trabajo y el de Minigraf, que también nos hizo el aporte en un par de ediciones de seguirla, sobre todo en enero cuando la legislatura estuvo cerrada. Pero bueno, está con complicaciones la legislatura para insumos, hay complicaciones en general en todo el ambiente, el tiempo que demanda también el desarrollo, el diseño, el acomodo, la impresión, el doblado y la distribución, que lo hacemos todo yo. Y bueno, nos vemos un poquito en la necesidad de ponerle una pausa por lo menos a lo que es la edición impresa. Fortaleciendo y no bajando los brazos, porque bueno, lo primero sí fue un poco angustiante, un poco nostálgico. No es una decisión fácil tampoco, no, para nada, años. Para nada. Y te puedo asegurar que bueno, el envión fue tomado desde la semana pasada, que fue feriado, no se pudo imprimir, ya había con faltante, hubo una falta más de bitácora y bueno, ya para este viernes estábamos en la misma situación y fue ayer que tomé la decisión final de decirle adiós a la edición impresa. Vamos a fortalecer todo el resto de los medios digitales. Pusimos a prueba y vamos a sostener el código QR, lo vamos a repartir en todo Viedma, Patagones y El Cóndor, en todas las vidrieras comerciales que hayan, el código QR para que la gente se pueda descargar la agenda cultural. Vamos a seguir sosteniendo el Bitácora Club, que si bien no tuvimos la respuesta de sostenimiento que estábamos buscando hace un año atrás, pero bueno, hay más de 250 personas que se incorporaron. Vamos a abrir el juego, que la gente pueda ingresar sin hacer un aporte, que reciba la agenda cultural en su celu también, que los auspiciantes puedan tener ese mercado también para llegar con sus productos. Vamos a trabajar de una forma distinta con el sponsoreo y vamos a rearmar nuevamente el sitio web bitácora.com.ar, que este fin de semana va a estar nuevamente activo con toda la información para que sea accesible desde cualquier dispositivo, computadora, etcétera, y poder incorporar también notitas, entrevistas, algo más de material que lo que entra, digamos, en la edición impresa. Entonces ampliamos un poquito la información para los lectores. Bueno, entonces a partir de este fin de semana ya vemos el movimiento ahí, como siempre, estando atentos a las redes para toda la información del QR, de bueno, cómo hacerse socio. El QR lo van a estar empezando a ver en todos lados, el loguito de Bitácora con el QR abajo, descargue la Bitácora gratis aquí. Eso se va a ver en distintos tipos de plataformas, sticker, adhesivo, papelito, bueno. Plataformas fijas, como para que sea muy fácil y accesible llegar a esto, ¿no? Y bueno, por medio del sitio web, como te digo, va a estar la agenda cultural y al mismo tiempo vamos a multiplicar con información adicional. De esta manera vamos a sostener la agenda cultural. Bueno, todos los medios, los colegas van a seguir recibiendo todos los viernes también toda la información para que puedan hacerse eco de nuestras actividades y pensamos que vamos a encontrar la manera de seguir fortaleciendo y haciendo crecer más la industria cultural local y sobre todo el público para nuestros artistas locales. Muchísimas gracias, Gerard. No, a ustedes, chicos. Éxitos.